cráneo helado. Y es que no puedo pensar. Que tú no estás encima mía pa' poderme cantar. Me siento desnudo en invierno mucho más. Tan desamparado y con frío mucho más. Y por mucho que lo intente, no me puedo acostumbrar. Más de medianoche, más de medianoche, que te